Buena música y una charla de amigos. Tu beso en el vidrio, dejó marcado el rouge. Café por medio. Es un viaje de placer. Alquilado para... Martes, de 22 a 0 horas, por Vox. Café por medio. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. Alquilado para... No encuentro palabras para decirlo. A veces siento que el pensamiento es un idioma de signos sin sentido. No siempre entiendo qué sucede conmigo. ¿Para dónde ando? Me voy hasta que caigo. Terriblemente borracho. Oh, oh, oh, oh, oh. Tan solo déjame estar un momento solas. Tan solo déjame en paz este intervalo de tiempo que siempre he estado perdiendo, quizás en este precioso momento pueda ser como tú, como tú. Quiero explotar de tanto alcohol con tu jarabe de flor venenosa y vender a una madre por otra copa. Oh, oh, oh. Muy, pero muy buenas noches, gente. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Dieguito, buenas noches. ¿Mensaje ya? Bien. Buenas noches. No, estaba yo respondiendo una historia, perdón. ¿Esa foto de mensaje? Ah, pues no. Quiero mover el mensaje. Buenas noches. No, lo que pasa es que le estaba respondiendo a Diego Raba. A Diego Raba, que me mandó un mensaje. Bien. Gonzi, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan, Dami? Dami, buenas noches. Diego, Mario, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿todo tranquilo? Bien. Gonza, Damián, hola, mis fans, mi fan club. Por el otro lado. Que todavía no me va a ganar. Está mirando casi así con la mano. Soy de gesticular mucho. ¿No te diste cuenta que cuando hablo muevo las manos? ¿Qué sos, italiano, hijo italiano, algo? Cuando hablo por la calle y estoy explicando algo, hablando por el celular, me empiezo a mover las manos, todo. Eso es bien de Tano. Y la gente me mira y dice, ¿este boludo qué hace? No, no, todo el mundo hace lo mismo. Pero es bien de Tano eso. Callate que el otro día, ¿no te acordás? Cuando fuimos a comer, que hice así con las manos y le tiré todo al mozo. Música, le tiré el café, todo. Bueno, estaba de espalda, no lo viste. Porque, hermoso. Porque era así de grande, abrí las manos y justo pasé y... Suele pasar eso. Qué lindo. Bueno, es una anécdota, quedan anécdotas. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo viene la semana? Bien, corriendo, metiendo mucho ritmo por adelantar los feriados del fin de semana. Pero bien, así descansamos un poquito, porque no es solamente trabajo en la vida. Algo hay que vivir también. Bueno. Así. Gonzalo. ¿Trabajo? ¿Qué es eso? No sé. No sé. Mirá para el otro lado. El único del staff, no empezamos a ver lo mismo. El único del staff que trabaja es Pablo. Porque... El único que trabaja es Manu, que está trabajando. Me escucho mal acá, Dami. Dami. ¿Todo bien? No me mires a mí. Yo te escucho como si estuvieras dentro mío. No, no, si hace... No metelo en nuestro caso. Dentro de la mente, digo. Así como, se, como que hace... Apa, la, la, la. Eco. La tumba hace como eco. Lo siento raro, ¿eh? En serio. ¿Quieres sentirla más rara? Sí, está como cruzada. Ah, bueno, me muevo un poquito más para acá. ¿Cómo? Ah, ¿cambiaste el micrófono? Ah, está... Me está jodiendo. Me está jodiendo. Pensé que era esto solo nomás. ¿Tenés ¿qué? Micrófono? Mirá, no sabía. Claro, sí. justo al locutor Mario Lalo Mir le estás haciendo esto, no. No se puede. Apa. Está mal. En este momento no, no, no, no, porque nos caemos al barranco, Gonzalo, vos y yo. Pará, pero para que todos se den cuenta, le están sacando un micrófono y le están colocando otro. Claro, vos sí, porque no se escuchaba nada. Sí. Retorno, a ver, ahí ahora. Ahí estamos, más ahí, o menos igual. Ahí se escucha mejor. Mejor, pero claro, no hay un eco. Ahí va bien, ahí ¿quieres va bien. Probar el que tengo yo acá? No, está bien. Ah, bueno. Ahí va. Pregunto, perdón. Escucho, a ver, voy a subir un poquitito más el volumen acá para ver si tengo... Es ese, ¿no? Ah, bueno, está bien. Sí, me pareció raro. Lo vi rojo, pensé que le habías cambiado el esponja nomás. Bueno, gente, bueno, hoy, como habrán visto, los que vieron el flyer, mirá, hoy tenemos un especial de Héroes del Silencio. ¿Conocen la banda? Sí. ¿Conocés la banda, Diego? No tengo idea. No soy fanático, como vos sabés que yo no soy fanático de ninguna banda, pero conozco los temas. Bien. Conozco los temas. No estudio la historia como vos. No sé a nada al lado de lo que vos sabés de música, de historia de bandas y eso, pero sí la conozco. Una banda terrible. ¿La conocés, Gonzi, vos? Él sabe la historia, ADN de cada uno, grupos sanguíneos, él sabe todo. No, mirá, Gonza, lo que pasa es que yo tengo siempre lo mismo. Mario es un tipo que estudia mucho. Por ahí no hace un estudio universitario, una facultad, pero estudia mucho, lee, y cuando le interesa algo, le gusta. Dice, piensa en esto y se pone a leer, a investigar, a leer, y pasa horas y horas leyendo y estudiando e interiorizándose y aprendiendo de tal o cual tema. Por eso sabe interés general. Es un poco de popurrí del tipo el libro gordo de Petete, no sé si te acordás de aquella época. Sí. Que de lo que le preguntaba no sabía, digamos, el trasfondo al 100%, pero sabía de qué hablaba y qué contestar, o se interiorizaba en el tema con quién tenía que hablar, siempre le hablo, ¿no? Yo me lo imagino como el gordito de la clase con lente tipo nerd ahí. Viste leyendo, o sea, todo el día. Te lo imaginas como ahora, pero como sin ahora. Las canas, digamos. Exacto. Con un poquito más de pelo, viste, ya. Más pelo, si no tiene ni frente. Mirá la cantidad de la porra que tiene. El otro día llegó a casa con flequillo. Le digo, qué raro vos con flequillo. Con flequillo, ay, disculpa, y se acomodó ahí. Ahí está, tipo librito quedó. Acá estaba despeinado, había viento. ¿Viste? Eso no me pasó. Venía con la ventana. Bueno, digo, gracias, pero no. Pero trato sí, de... la verdad, Mario. Bueno, yo nada siempre más, le digo que usted es un remador de la vida, un tipo que siempre se destacó por estudiar, o de cual, yo de las cosas, o de cualquier tema, de que cuando no sabía algo, le preguntaba a usted y usted sabía orientarme. Después claro, ahí. No sé todo. No, claro. Todo no, obviamente. Era el típico... Uno no puede ser abogado, contador, médico, electricista, albañil, no puede ser todo, pero. O sea, pero en la teoría, más o menos, siempre sabes orientarte. Sí, eso sí. Eso hay que reconocerlo. Sí, yo sí, soy comerciante de alma, eso sí, vos tenés. Otra cosa, bueno, Gonzalo también es comerciante en otro palo, en otro rubro que yo. Pero también es, en otro palo, en particular. Pero sí, Gonzalo, vos sos comerciante también. Sí, todavía. Hoy hablaba con un amigo, ponele. Hoy pasó la tarde por el taller a ver cómo estaba mi camioneta, que le estaba ahí arreglando. Y hablábamos de los costos, de los que salen las cosas. Ponele, justo hablábamos, mirá qué cosa te digo, que la moneda de 2 pesos ahora, el valor monetario vale 2 pesos, y si vos la separás, el arito de cobre... Sí, sale más caro. Sale 12 pesos. Y bueno, nos pusimos a hablar del tema y de las cosas que le salen. Me decía el otro día, Oje, vi una moneda de 25 centavos que sale más barata que la zarandela. Dice, ¿puedes decirlo? No, sí, por supuesto. Sí. Dice, fui a comprar arandela, tornillo, esto, el otro, y gasté casi 2.800 pesos, me decía. Entonces yo lo que le decía, le digo, Ale, le digo, vos lo que tenés que hacer es, no, hacer la lista de todo lo que le arreglaste, no poner todo, 35 mil pesos. Es decir, manguera, tanto. Tornillos y bulones, tanto, tanto. Que desglose tanto, todos los gastos. Claro, que desglose todo, exactamente. Sí. Vos me sacaste la palabra. Es que en realidad es así, Sí, sí, sí, pero le digo, vos tenés que pensar ya como comerciante, no como un mecánico. Ah, está bien. Entonces, vos tenés que pensar como comerciante. Entonces, cuando un hombre que no sabe, que no tiene idea, pero viene y te trae el auto a arreglar, vos le haces todo el desglose, como vos dijiste, Gonzalo, uso tu palabra. Sí. Entonces el tipo va a ver todo lo que le hiciste por 35 mil pesos. Ah, cuando vos dices todo, 35 mil pesos suena a que a caro. Es una forma de pensar como comerciante, como vos y yo. Como cuando despachás un pedido y cobras embalaje, 500 pesos, para ponerle un número. Sí. Y la gente dice, ¿por qué si solamente tienen que meterlo en una bolsita y mandarlo? Claro. Pero la cinta que usas para la bolsa, el papel negro, todo eso lleva su tiempo y lleva su plata también. Exactamente. ¿No? Ahí tenés que desglosarle todo. Ahí está. El famoso desglose. Después se lo voy a decir cuando le voy a dar. No, que hay en esas cosas ahí. Lo que pasa es que en algunos casos es falso. Por ejemplo, en los bancos. Vos en los bancos ellos te cobran gastos administrativos. O, por ejemplo, cualquier servicio, cualquier prestador de servicio te cobra gastos administrativos, que está, bueno, esos son intereses encubiertos. Cualquier financiera te dice gastos administrativos, un banco gastos administrativos, esos son intereses encubiertos. Entonces, a veces no todo es fácil. Pero sí, sí, yo creo que para demostrar su honestidad, nadie dice que no lo sea, que quede claro. Pero a veces, como para ser transparentes, a veces es recomendable decir, bueno, acá está todo el desglose, yo te cobro tanto. Porque a veces suele pasar que en el mundo de los repuestos, ¿no? De los mecánicos repuestos, está el tema de decir, ¿cuánto me cobro? No, pará, yo te cobré 5, tenés 12 en repuesto. Mi trabajo, yo te cobré 5. O sea, pasa a veces por ese lado, ¿no? También. Y muchas veces decís, mirá, vos me tenés que comprar todo esto. Yo te lo consigo por tanta plata. Pues a mí me pasaba cuando yo trabajaba en la casa de repuesto. Vienen y te piden el presupuesto. Bueno, vos haces el presupuesto y pones original, o sea, los que son original y original, lo que es alternativo. Para que te cotejen, o sea, yo lo ponía para que me lo cotejen con, con lo mismo, ¿no? Si es original, que me lo coteje con original. Si es de alguna marca en especial, le ponía la marca para que me, o sea, si me vas a compararme con lo mismo. Esa era la idea. Y a veces lo mejor me decía, mira, yo te lo consigo a este precio, en tal lado. Si querés andar a traerlo, yo te cobro tanto de mano de obra. Creo que suele pasar en muchos casos, ¿no? A mí, por ejemplo, me hacen eso. Yo llevo el auto al mecánico, me dice, ¿cuánto me sale de mano de obra? Tanto. Listo, ¿los repuestos los compras vos? No, cómpralos vos. ¿Y quién es tu mecánico? Ito, de que está ahí en 844. Que es un fenómeno. A veces se los compro yo. Me dice, estoy repasado de laburo. Me hace un favor, no los podés comprar. Bueno, dale, te los compro. No, yo la verdad que no lo voy a comprar con este muchacho Ale, que es mi amigo, lo dejo y se encarga él. Y sí, sí, no, los compran ellos también, a veces es más fácil porque hasta que desarman todo yo sigo con mi cliente. Yo la verdad que te voy a confesar algo, estuve averiguando, yo tuve que comprar el radiador, él me consiguió más barato el precio que lo que lo había conseguido yo. Claro. Y así como eso, muchas veces me ha pasado que si busco yo precio a él... Como mecánico, cuando muchas veces hay con casa de repuesto que aplican un descuento de un 15 o un 20% cuando son mecánicos. Sí. No todos, pero él me ha aplicado el descuento y me ha dado el descuento a mí también. Sí, muchas veces es así. Si el tema es agarrar el laburo. Hoy lo que está pasando, el problema que están teniendo es que son tan caros los repuestos que a veces no lo pueden hacer. Entonces me parece que es el momento exacto como para decirle a la gente, mira, yo te cobro de mano de obra tanto, vos tenés que comprar todo esto. Tarjetealo, sí. ¿Viste? O sea, manejalo. Gente, bueno, volvamos al programa. Hoy la temática es Héroes del Silencio. Hoy empezamos con los especiales de las bandas. Quizás el martes que viene sea otra banda, pero hoy es Héroes del Silencio. Venía escuchando, digo, hace mucho que no les escuchaba a pleno. Digo, bueno, vamos con Héroes del Silencio. Aparte, como para variar un poco la temática y que la gente pueda disfrutar de un artista todo, ¿no? De una banda, en este caso, todo. Bueno, todo no, porque también tiene una historia tan rica que no llegamos a poner todo. Pero bueno, si me atraso no voy a llegar a meter todo. Vamos a los temas, vamos a escuchar los dos primeros temas. Sería el segundo y el tercero. Pero para ver. Gente, ¿están preparados? Dami, allá vamos. Y por fin he encontrado el camino.

Qué temón, ese, bueno, así arrancamos. ¿Los conocías estos temas, Diego? Sí, sí. El segundo es lo fui más conocido. Como te dije, conozco Iberia la banda, sumergida. No conozco, Sí, sí, Iberia Sumergida se llama. Pero sí, sí. Es muy crítica esa canción. No pudiste escuchar la letra porque estaba... Estaba contestando unos mensajes, pasa que bueno, ahora tengo que mandar unos saludos acá que nos han mandado. Bueno, de hecho, se da paso, no dijimos los medios de comunicación. Decilos. A los que nos quieren mandar mensajes, a Mario, a Gonzalo, a mí, quienes nos conocen, nos pueden mandar a nosotros mismos, o si no, al teléfono de la radio, 11-64-00-70-47. Repito, 11-64-00-70-47. Bueno, o bien en este Instagram. Ah, las páginas de Instagram, perdón. Perdón. Café por medio, arroba acá. No. Esa, café por medio, punto acá. Ahí está, bien, arroba. La arroba estaba pasando el mail. Bueno, ¿tenés los saludos ahí? Déjame mandar unos saluditos. Sobre todo a la gente de Bernal Entrena, de mi grupo, con los cuales están viajando entre hoy y mañana, se están yendo a San Juan. Vos sabés que yo tenía que haber viajado y por el tema de la lesión que tuve no puedo viajar. A Diana, a Diego, a Daniela, sobre todo a Daniela que me estamos escribiendo, a Daniela que me está escribiendo, un beso grande para ella, para Gaby y para sus hijos Joaco y Mateo, sobre todo a Mateo, que es un amor, es divino, una persona que viene, siempre te abraza, te da besos, te da, es puro amor, no sabes lo que es. Así que un beso grande para ellos y para todos los que me conocen. Bien. Bien, Dieguito. Bueno, un saludo a todos ellos, que están allí escuchando. ¿Nos están escuchando? Algunos sí, no sé si todos. Daniela me está escribiendo, bueno, nos está escuchando. Dice bueno, Daniela, para vos que estás escuchando, un fuerte abrazo de todos, de para, todo Café por Y para mí. Que Diego Raba también. Diego Raba para vos también. Lo demás que... Que me escribió, pero bueno. A Mari también, Mari me acaba de mandar mensaje. Ella no es de Bernal Entrena, pero me acaba de mandar mensaje también que nos está escuchando. Sí, bien, sí. Mari, para vos. Y después a Marito Jiménez, que también... Ese gordo no. ¿Vos tenés algún mensaje? ¿Qué? ¿Cómo? Acá estoy. Hola, ¿todo bien? Ya sé. Hola. Mirá, hola. Tengo uno de cada lado. Agarran el teléfono, son dos, parecen dos chicos. No, pero lo que pasa es que, escúchame, los medios de comunicación, don Mario, usted me está diciendo, dígale aire, ¿quién le escribe? ¿Mandamos saludos? Bien, escúchame. Yo tengo un saludo acá, Eduardo nos manda un mensaje, saludos a Gonza, a Damián, hoy muy buena música. Diego, de vos se olvidó. Yo no es que me distraigo con el celular, estaba mirando una ardilla andando en lancha. Ok, bueno, acá dice, acá acostado escuchando buena música, qué buena banda, por favor, dice. De paso voy a mirar, no por de nada, nos dice Albino. En paga de vacería, ok, listo, sí. Sarasa, le mandé dardo. Pero bueno, nada, qué personaje, por favor. Bueno, gracias por estar allí del otro lado, ¿no? Igual, de todos modos. Igual yo también tengo saludos. O sea, soy una persona colgada, pero tampoco tan colgada. No, un saludo grande a Analía, que hoy me ayudó mucho para lo que es el ordenar para el próximo armado de un showroom que estoy haciendo ahí con un amigo. Bien. Ya próximamente voy a dar más detalles. Con Matías Delicia. También. Bueno, sí, ya después lo vamos a promocionar. Con Marito, con Mati, estamos ahí en algo. Después, claro, a mi bebé, a Axel, como todas las noches. Un saludo grande. Un beso, Axel. Un beso para él. Te amo mucho. A Vani, que me está escuchando en este momento. Y a todos aquellos conocidos, conocidas, amigos, amigas, club de fans, todos aquellos. Club de fans, para mami, papi. La gente que te sigue en OnlyFans. Queremos saber quién es tu club de fans. A ver, ¿quién es tu presidenta del club de fans? ¿Para de los suscriptores de OnlyFans no hablaste? No, eso. Bueno, pero a la vuelta lo contás. Tenemos que ir a dos temas. rápido. La última, rápido. Bueno, déjame mandarle saludos a Cari Conce, que también de Bernal Entrena, que ella no viaja a San Juan, pero nos escucha. Y quiero desearle muchos éxitos, que ella va a correr el 25 a la mañana la carrera Maya. A ella y a todo escuchando? El grupo. Sí. Yo también te estoy escuchando. Karina, fuerte abrazo. Así que, Cari, para vos también y para todos los que corren la malla el domingo, éxitos a todos ustedes. Que no les llueva como me pasó a mí el año pasado. Y otro más, el último, a Jessy Latuti. Ahora al regreso se lo decís. Para ahora, que nos Dami, pide, nos pide Dami, entre dos tierras. Cortalo. Al regreso sigue mandando, sale desprolijo así. Para mí tienen compromiso. Bueno, a ver, vamos al segundo tema. Hoy avisarle a tu club de fans. Entendí la referencia. No hay pedidos. Si quieren pedido, que llamen a mañana diferente. Decirlo. No, ya le dije que va. El tema que me pidió es entre están dos tierras. Para programado. Tuti en un rato va a salir, está así programado. Que está en la lista del, Dami, de los temas de hoy. Cortale el micrófono. Dami, vamos al siguiente par de temas. Así que bueno, vamos a disfrutar de este especial que hacemos de Héroes del Silencio. Seguimos así. Por medio, martes de 22 a 0 horas, por Vox. Una casa. cosa perdida. Nunca negaré que son mis favoritas. Esta es mi flor de loco, no era su sombra. Esta es mi flor de loco, mi mundo no se acabará. Tanto amar para no conservar nunca nada. ¿Qué? Nunca una llama permanece encendida. Aguante su calor, nunca más de un día. Nunca soporté ser un alma invadida. Hasta que vi frente a mí, porque yo moriría. Esta es mi flor de lo. Esta es mi flor de loco, mi mundo no se agarrará. Tanto amar para no conservar nunca nada. Querrás tú rectificar las líneas de mis manos y es partirá. Pozos del café y que decía la bola de cristal cuando echó a rodar. ¿Qué más puedo necesitar? Tengo algo que perder. We'll be right back. Besos de la traición. Por una vez, lo que siempre soñé. Qué temones, ¿eh? Bueno, ahí se nos trabó en el primer tema, repetimos. Una equivocación técnica, pero... No, porque no traje la lista. No es que está muy bueno el tema, entonces había que repetirlo, había que degustarlo, había que escucharlo bien. Entonces. Ese era el tema. Ahí está. Nadie se equivocó acá, fue a propósito. Claro. A ver si se dan cuenta ustedes, si están atentos. ¿Qué pusiste, el CD random? Bueno, escuchá. Eduardo dice, mil disculpas, Diego, profundo respeto al gran consumidor de pastas con queso rallado. Olvídate. Y seguro que prefiere asado banderita. ¿Se cree que es trolo igual que él? No. Asado, costilla ancha, vos sabés. Obvio. Que, vos sabés cómo me gusta hacerlo a mí, la costilla ancha y el... Como responde, como macho. Y aparte, grande. Hecho con muy poquita sal del lado de las costillas, a fuego lento, así le armo la corona del fuego. O sea, sí, ok. Que, escuchá, ahora, con un pedazo de carne no se compara nada. A Eduardo le dicen mudo. Y dice, si nos juntamos con Diego hacemos un programa todo hablado y nada de música. A mí me dice mudo, pero a Diego anda ahí nomás, dice. Dice, bueno, gente, a ver, estamos disfrutando de este especial que es de Héroes del Silencio. Venimos medio justito con el tiempo, a mí. Vamos a ver si lo podemos alcanzar. Vamos a disfrutar para que no se nos junte con suban el volumen, porque ahí tengo más o menos todo junto. A mí me pegaban un sopapo cuando era tímido, me pegaban un sopapo para que empiece a hablar y cuatro sopapos para que me calle la boca. Bueno, Eduardo no sabe lo que es. Y si toma, chao. No, si cuando toma, pues encima es playito, viste, se toma una latita y ya enseguida, tac. Entonces. Pero bueno, gente, seguimos con los temas. Hoy estamos para disfrutar de la música. Así que bueno, seguimos con otro par de temas. Thank you. veces, momento, el malentendido, el estanque. ¡Oh, el estanque! Tanto sube el nivel, el mar. Oh, oh, oh. Se derrama ahogándome, ahogándome. Me solo hay arena. Qué temones, ¿eh? ¿Cómo van? ¿Les va gustando hasta acá? Sí, sí, sí, sí. ¿Te va gustando? Sí, sí. Muy bueno todo. Hay algunos que hasta que me los quedo escuchando porque la letra, la verdad, están buenísimas. No, me quedé concentrado buena. Justamente recién escuchando esto. O sea. Hay uno que se pasa, que es está al final del programa. Bueno, igual te lo voy a marcar. Márcamelo así. Lo que atención. Canta en ese tema, que prácticamente es a capela, solo acompañado por un piano, es terrible. Está ¿Cómo se llama el cantante? No lo puse. Mira vos, no lo puse. Bueno, pero estás a tiempo de agregarlo todavía. Después, si hacemos tiempo lo vamos a meter, sí. Lo que pasa es que ya estamos atrasados. Bueno, gente, seguimos disfrutando, estamos disfrutando de Héroes del Silencio. Hoy es un especial de Héroes del Silencio. Aquellos que les gusta el rock de habla hispana en español, como esta gente, que son... No sé si hay muchos con este estilo que tienen ellos. ¿Y por qué se le ocurrió Mario Héroes del Silencio? Porque justamente lo venía escuchando y lo venía poniendo en el otro programa algunos temas y era como que me quedaba poco. Siempre me gustó esta banda. Entonces digo, para poder poner todo junto, yo sé que hay mucha gente que le gusta. Digo, lo voy a armar y armo un especial. Porque aparte también para cambiarle la temática a Café por Medio. Está bien, o sea, ¿y después elegimos un artista o una banda cada uno? Después podemos elegir una banda. Yo quiero, sí, sí. Yo quiero elegir, así que quiero que hagamos un especial de Cheyenne, pues. Esa pasó la historia. Esa sí. Pasó la historia. No me acuerdo siempre de cuando hablamos de eso, de las baladas. Claro, los compromisos que tiene el tipo, viste, que quería poner Cheyenne, quería poner Ricky Martin. No. Yo te entiendo, yo haría lo mismo, Yo haría lo mismo. No, Mario, no. Con tal de... Es un chiste, es una broma. Va a quedar para la historia, pero va a quedar siempre la anécdota de. Yo tengo que ir a Solano después. Claro, quiere poner esa música. Pará, tengo que volver a Solano. Claro, esa música bala. Claro. Y Gonzalo, ¿vos qué opinás de todo esto? Yo estoy en mi mundo relajado con la música espectacular que estamos pasando. Va, que están pasando. Claro, ¿qué tomaste un té de boldo antes de venir? Gente, té de tequila. Té de tequila, sí. Gente, seguimos disfrutando. Ya estamos cerquita ahí de llegar a un segmento que a mí me encanta, que suena el volumen. Pero vamos a disfrutar un poquitito más. Vamos a seguir poniendo Héroes del Silencio. El mío. sin fuerzas para contestar. Mil pedazos al viento nos separarán. Hombre, casa en París, lejano para olvidar ese miedo hacia ti, este miedo hacia ti. Que rompí tu recuerdo pensando acabar de una vez, pero el tiempo y la distancia no son todo para mí. Siempre hay algo que me hace volver. Siempre he escuchado y ya no te creo. ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan siempre escuchado y ya no te creo? Porque no te entiendo, porque estás tan lejos. Y sé que siempre he sido así, que no tengo remedio. Lo quiero tener, pero ni el miedo ni tus cartas lo son todo para mí. Quizás otra vez te echaré la culpa a ti. Siempre he escuchado y ya no te creo. ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Siempre he escuchado y ya no te creo. Qué buena banda, por favor, qué buenos temas, las letras, muy bueno, muy muy bueno. Gonza, ¿qué decís? La verdad que a mí me está re gustando, me está gustando. Me quedé, porque como te digo, como quedo escuchando las letras y analizándolas, y bueno, ahora estoy esperando escuchar esa que vos dijiste, que usted dijo, Mario, recién, de la dedicatoria. Ahora marcámela si le presto especial atención. Gonza, ¿qué opinás? Es como que te dejas llevar por la música, va fluyendo, todo, están muy buenos los temas. Yo muchas veces me dejé llevar por los ritmos, por la música, pero nunca por las letras. Pero de que me dice, fíjate, está el tema, este tema, escuchá la letra, analizala, pensala, está dedicada a tal y por tal motivo. Entonces como que empezás a aprender. Algo que yo, la verdad, a mí... Es que está bueno fraccionarlo, por así decirlo, escuchar una parte, analizarla, seguir, analizar, o sea, así está. Play, stop, play, stop. Más claro, o menos. Pero claro, como escuchándola, claro, varias veces, a veces te gusta, te atrapa el tema o la letra, porque a veces la gran mayoría de la gente le atrae la letra, pero cuando escuchas tanto una banda y te gusta, aprendes a escucharle las letras. Es que igual cada uno lo interpreta como... Depende de la edad que uno tenga, la experiencia, todo lo interpreta de diferentes maneras, cada letra. No, no, pero sí, aparte, esta música... El otro día, mira, si me dejas hacerte un comentario, el otro día lo veo a Martín Bossi, ¿sabes quién es el cómico modista que es imitador? Estaba con Coco Silly y la negra Carla Conte en el programa de ellos. Y hablaba... Ponele, de los grandes artistas, vamos a decir, porque él es un muy imitador, digamos, de los músicos argentinos. Puedo decirte, lo que a nosotros nos gusta, que se reggaetó en la cumbia eso. Decía, hoy el ganador de un Grammy es Bad Bunny. Y canta que parece que está bostezando, como parece que no tiene ni ganas. Y lo imitaba. En la hueva quedó el olor de tu perfume, decía. Sí, sí. Entonces Coco Silly le decía, ¿qué decía? En la guagua quedó el olor de tu perfume. Como diciendo, en el camión quedó tu perfume. Y después imitaba, por decir, un pedacito de Fito Páez, un pedacito de Charlie, un pedacito de Sí. Hizo un middle de todo. De Soda, el cantante de Soda, no me salía el nombre. Gustavo Cerati. De Cerati. Entonces decía, y decía, vos ya sabés cuando lo escuchás a Fito que es Fito. Cuando lo escuchás a Charlie, sabés quién es Charlie. Cuando escuchás a Cerati, sabés. Ahora escuchás estos temas, estas cosas. Es decir, cantan todos iguales. No sabés si de Costa Rica o que ha nacido en Hurlingham. Decía, claro. Pero no, era cómico. Sí. Pero cuánta verdad que tiene. Entonces cuando vos escuchás bandas así, volviendo al especial de hoy que armó Don Mario acá, el de Héroes del Silencio, es sí, tiene una identidad, lo que los conocen, los que saben las letras. Entonces vos decís a alguien que realmente sabe de Héroes del Silencio, te dice, no, fíjate que este tema se lo dedica a tal cosa y lo cantó por tal y cual, y saben todo, y tiene una identidad. ¿Qué identidad tienen lo que Bad Bunny y todo eso? No tienen nada. Pero no hay un contexto de cosas tampoco. Pasa por ahí. A veces inclusive son graciosos aquellos que les gustan Los Redondos, ¿sí? Y dicen, ah, porque el indio, y vos le preguntás por las letras y no tienen ni idea. O sea que del indio no te gusta, genial. Porque las letras no las entienden. No, estamos hablando... La melodía es de Sky Bailison. Claro, no, pero estamos hablando de los que saben. No estamos hablando de ellos, porque ellos son músicos, saben un montón. Estamos hablando de Los Redondos, ¿no? Claro, pero... Pero la gente, el común de la gente, a veces tiene semejante confusión, y capaz que es a la misma gente que después te canta un tema de cumbia o de reggaetón. Bueno, claro, o sea... También hizo... Se hace el rockero, se hace el ricotero, pero te canta cumbia. Y le gusta el tema de cumbia. Y claro, pero no está mal, pero no hay No sé cómo explicarlo. De música, no, cero. No. Porque el indio idolatran al indio y le gusta el ritmo de este tema. Porque vos le decís, che, ¿la letra la entendés lo que habla? ¿De lo que dice? Claro, por eso. No, la verdad que no. Entonces bueno, no te gusta. Bueno, pero a mí usted hablando del indio me hizo ver el tema de... Me dice, fíjate la letra de Jijiji. Por ejemplo, yo te digo que siempre el indio cerró los recitales con Jijiji, donde explota, es una bomba. Y claro, yo nunca me puse a analizar. No, y vos me dijiste, este tema es por tal cosa y tal otra, y fíjate y estudiá, fíjate la letra. Después, bueno, vos me enseñaste que muchas de las letras no son de él, pero bueno. Y hacía una comparación de esto, justamente de estos temas y de la gente que sabe realmente y que la estudia. No hablo por mi caso, hablo por usted, que es el que estudia mucho de esto. Y la comparación de cuántos escritores hubo haciendo un tema de ellos y un tema de Daddy Yankee, que es Yankee, otra vez dando otra vueltita. Esto es todo lo que dice la canción. Y tener 25 compositores para decir Yankee. Pero pasa justamente por ahí. O sea, también es, aquí voy, a la involución del ser humano, ¿no? Al cómo se está perdiendo la cultura. Mira, ¿sabes qué? Más allá de lo que estamos hablando, ¿no? En este contexto, lo dijo Sting, el cantante y ex líder de The Police. Le hacen una entrevista y él cuenta cómo cambió la música, por qué se escucha mal, por qué sacaron los puentes entre una estrofa, entre un ritmo y el otro, hay un puente, hay un pasaje que es musical. Bueno, ya eso no lo hacen. Ilumíname. Por eso parece disruptivo todo. Por eso, todo, o sea, inclusive en el rock, Moses, el rock. Estoy escuchando el mismo tema, por ahí lo escuchás a partir de la segunda estrofa y parece otro tema. No tiene una connotación, no tiene un puente entre uno y otro. No es si arrancó abajo, termina arriba. No, arrancó abajo y de repente otro tema está arriba. O sea, hablábamos, hoy era Damián, ayer hablábamos justamente de eso. De lo que estábamos hablando de la sinfónica, porque Cristian nos pidió un tema de Metallica con la sinfónica, con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, de Estados Unidos. Y bueno, estábamos hablando del trabajo del director de orquesta. Y lo mismo pasa, terminábamos hablando con Charlie García y terminábamos hablando del trabajo de los directores de orquesta con los Palmera, que hicieron con una sinfónica. Claro, pero estábamos hablando de lo profesional y lo bien hecho que está hecho ese trabajo. Pero los palmeros... No estamos hablando por discriminar la música, estamos hablando, por ejemplo, si escuchan lo que fue ese sinfónico con la orquesta de los Palmera, bueno, aquello que les gusta la cumbia, pero es un trabajo, más allá de que el que le guste, no, o sea, a mí no me gusta, pero valoro los trabajos. Bueno, lo que pasa es que se divirtió tanto la cumbia, porque vos realmente... Y lo escuché, Sí. Sí. Pero realmente son músicos y son músicos de muchos años de trayectoria, los Palmeras. Vamos justamente a cambiarlo de los Palmeras. Pero aparte te das cuenta que hay un trabajo de un director de orquesta, por cómo adaptan, y hoy hablábamos con Damián, hoy a la mañana, y justo puso él acá mientras escuchábamos música, la música que programamos nosotros, estábamos escuchando y justamente había cosas que sobresalían, ¿no? La inteligencia del director de orquesta en poner de base. La orquesta en su momento tiene participación y en un momento pasa a ser de base. Y la melodía la termina poniendo la misma banda de él para, por los tonos de voz. Bueno, pero eso pasa con lo que hablamos. Mirá, yo asocio. ¿Viste cuando hablamos de asociaciones, de conversaciones de música? ¿Con qué lo asociás? ¿A qué recuerdo? Me hiciste acordar una vuelta, hice una comparación de, hablando de sinfonía. Cuando me hablaste de sinfonía, me hiciste acordar de un fanático. Un día le hice una entrevista a un fanático del de la ópera y un fanático de Gran Hermano. Y le preguntaban. No hay comparación para hablar. A un que es una gala, le decían al fanático de la ópera, y que es una gala a un fanático de Gran Hermano. No, la respuesta. O sea, con la cultura y con la sabiduría que te contestaba el que era fanático de la ópera. Es que es la antítesis. Claro, Gran Hermano, otro no decía, cultura. Y el otro decía, no, es una edición especial donde traen músicos de mucho renombre. Invitados. Pero aparte con una simpleza. O sea, y tan directo para explicar. Y el que decía, el fanático de Gran Hermano, y decía, no, es una gala cuando elige la que nomina. Tenemos que seguir, pero escucha esto. Te voy a dar un meme que anda por ahí dando vuelta. Que justamente hablamos y me hizo acordar hoy Gonzalo, justamente por eso. Que viene, viste, está la foto de Mary Jane con Peter. Y dice, Peter, tengo un retraso. Y Peter le dice, sí, lo sé, te vi mirando Gran Hermano, le dice. Lo vi. Bueno, no hay cultura, el que mira Gran Hermano. Bueno, no, eso sí, lo llevamos un poco. Mejor no digo, porque si no. Mejor vamos ni a hablar de política, ciertas no, cosas. No, vamos, che, escuchame, el tema era que les iba a preguntar a ver a todos tus oyentes que están allí del otro lado, tu club de fans, Dieguito, y el tuyo, Gonza. El debate que tenemos en Mañanas Diferentes sobre el asado. ¿Costilla ancha o banderita así a los mariconazos? Que nos manden mensaje que prefieren y que les gusta. Claro, que nos están escuchando, que nos manden mensaje y que nos digan. ¿Costilla ancha contra banderita? ¿Qué prefieren? Yo, claro, ya le dije, costilla ancha que yo soy de hombre, ancha. Asado de hombre, de macho o banderita. La otra vez prendí la fuego. 4 horas le metí entre asado y vacío, fuego. Qué lindo, como yo qué te digo, yo mando. Acá tenemos varios. Armo la corona del fuego suave. Bueno, usted vio cómo yo hago la sal. Sí, sí, sí. Y arranco con el mate, siempre con mate, y después a la hora de comer un tintito. Un tintillo. Gente, Damián, ¿estás preparado? Vamos a seguir escuchando y disfrutando de Héroes del Silencio. Para ti. Café por medio. Martes de 22 a 0 horas por Vox. Qué temón. Estaba distraído con el café, estaba disfrutando el café. De hecho, es el primer café. Estamos atrasados hasta con el café y disfrutando la música. Espectacular. La verdad que muy, muy, muy, muy lindo. Si escuchaste la letra del primero. Estaba prestando atención mientras preparábamos los cafés. Sí. Igual lo tengo que escuchar con más detenimiento. Te voy a pedir que me pases esta después la playlist porque así tranquilo lo voy escuchando. Si escuchan toda la playlist así como está, dice muchas cosas. No sé, voy a tener que escuchar. Las letras. Voy a escuchar, vea. Es muy parecido a lo que estamos viviendo en nuestro país. Todas las letras están Todos los temas están organizados de esa manera. Igual no sé a qué te referís con lo que está pasando. Necesitamos re bien. Mirá, ahí viene claro. Tenemos que ir a un segmento que es lo esperado. Y si escuchás la letra de los temas... Bueno, está mal que lo diga, porque la gente por ahí ni cuenta sabe, porque la gran mayoría va a escuchar no, la melodía. Pero ¿sabe por qué? Porque si usted lo dice, como lo dice, como me lo dice a mí, usted me lo remarca a mí constantemente con muchos artistas, muchas canciones, y me haces prestar atención a la música, y me haces prestar atención a la letra en sí, que yo siempre me dejé llevar por los ritmos de la música, por tal o cual tema. Muchas veces, ¿sabes que pongo, programa las canciones en base a mis vivencias? Bueno, está bien. Y usted no vivió nada todavía. Claro, pero vos sabés que, claro, o sea, no. Lo pongo en base a eso, por respuesta o por cosas, sea por alguien que hablé o cosas, y a veces me hace acordar, y a veces en Mañana Diferente programa, en Mañana Diferente lo suelo poner. Pero cuando usted habla así, los oyentes que están del otro lado dicen, a ver, si don Mario dice, vamos a escucharle, vamos a prestar atención a la letra. Después está quien le guste y quien no, porque no, todos no, tienen, seguro, cada quien tiene su gusto, ¿no? Todos no tenemos los mismos gustos. Pero después, o sea... con esto que usted dice, muchas veces prestan atención a la letra. A ver si, ¿por qué este hombre lo dice? ¿Por qué don Mario Mir lo dice? ¿O no, Gonza? ¿Vos qué decís? ¿Qué opinás? Está en otro lado. Gente, bueno, aprovecho a mandarle un saludo a Paulito. Escucho el programa y yo me vuelvo a dormir. Recién se despierta, Pablo, que estuve laburando. Mañana a las 4:30 otra vez arriba. Este tipo labura, ¿ves? El único del equipo que labura. 4:30 se levanta. Y igual hay que ver por qué labura tanto. Yo no sé si es tanto como dice la... Y se casó, está. Viste, ya casa te serán feliz, dice, bueno. Y ahí está, bueno. Bueno, Pablito. Igual ¿te yo casaste? Nunca lo escuché arrepentido, ¿eh? No, yo no, Zaira. No. Vos, una cosa es la broma, el chiste, Pablo, no, pero. Zaira es un fenómeno, es un personaje. Pero yo, la verdad, que. Bueno, a Zaira no la conozco, pero a él nunca lo escuché renegar de su familia. Igual, ¿sabes cómo le miente? Va a comprar ahí a lo de tu primo comida. Y después dice, mira lo que cociné para vos. Claro, como total. Pero no, te estás perdiendo fuego, pobre mujer. Dice, no, yo cocino. Dice, mentira, va a comprar la comida ahí y le pone una mesa y dice, mira lo que cociné para vos. No, la aprendiste. Mañana me dice de todo, No, mentira, dice que cocina bien. Divorcio. Dice que cocina bien, no lo sé. Esto no lo sabe Pablo igual. No. dice, yo con mi pizza no, está muy rica, no, en serio. Por eso yo no comento mucho, viste, si no me prende fuego a mí también, viste, cómo es esto. No, pero bueno, estás casado. No sé cómo es tu situación. Aparte es muy mona, la chica con la que estabas el otro día, hermosa. No. Bueno, gente, Palito dice. Es una broma. Chiste. Mañana miércoles o el jueves, si quieren, nos juntamos en el parque. Avísame, Mario, y vamos a comer ese. O el viernes. No sé si abren por el feriado. No, creo, pero que si usted no va a estar, usted viaja. Por eso, bueno, pero no quiere decir. ¿Con qué chica estuviste el otro? Mierda, que llegan rápido la información, llegan rápido los mensajes. ¿A qué no le contaste? ¿Qué? Gente, vamos a un segmento que es especial. Y de hecho, de lo que estábamos hablando, escuché el primer tema. El primer tema a muchos les gusta y es con el que ellos se hacen mundialmente conocidos. Pero el primer tema tiene una connotación. Muy política. Como los temas que veníamos anteriores hablando. Este es el segmento que nos gusta a todos, donde disfrutamos de los mejores temas de cada artista. Y lo llamamos Suban el Volumen. Porque es literal. Dami, ¿estás preparado? Gente, suban el volumen. We'll be right back. Yeah!

someterme a su hechizo, olvidando mentir y en otro pelo no poder recordar ni siquiera el pasado, que sientes que está completamente agotado y no entiendes por qué. Vámonos de esta habitación al espacio exterior, se inundan los ojos todo de un mismo color. Nunca me importa lo que embruja ese riesgo, no dónde ir, si no es otro nivel y no puedes llegar ni siquiera tocarlo, y sientes que estás completamente agotado, no entiendes por qué. Vámonos de esta habitación al espacio exterior, se mudan los ojos, todo el mismo color. Se renueva la mano, vámonos de esta habitación al espacio exterior, se mudan los ojos, todo el mismo color. Ah! paso me estanca. Aún nos quedan cosas por decir y no hablas. Estás como yo el sábado. Gonza, ¿qué decís? ¿Qué opinas? Ya sé que estoy como medio disipado todo, pero estoy escuchando, estoy atento. ¿Pero estás bien? ¿Te pasa algo? Estoy viajando con la música. Bien. ¿Qué se pega? ¿Tu viaje? No, fue claro. Estoy viajando con la música, la verdad que sí. ¿Por qué tan duro viajas? ¿Por qué tan...? No, la verdad que está... muy lindo, espero que les guste, espero que mucho, del otro lado les haya gustado. Mucho. Ahí nos están mandando los chicos, gracias por estar allí del otro lado, Eduardo, Marce, Dari, gracias, que me están mandando mensajes diciendo temones, todos juntos, es lindo, que esto y lo otro, o sea, tanto que me escuchaba Héroes. Bueno, ahí está, y arrancamos por el especial de ellos. Sí, gracias a todos los que están del otro lado, porque sin ellos no sería todo esto posible. Exacto. Más que nada. Que lo hacemos no por ellos, por ¿qué ustedes? Poca fe lo tenés a don Mario y a mí, bueno, que yo lo acompaño, porque yo la verdad que no vengo a hacerlo, hago lo que puedo. No, la idea es pasarla bien, es divertirnos, también divertir a la gente, o sea, que por ahí disfruten de lo que nosotros disfrutamos, más allá de que es una charla entre nosotros, la idea es que del otro lado también lo disfruten, ¿no? Por eso, yo soy del acompañamiento acá. La galletita de limón que viene con el café, o sea, el vasito de soda, como quieras. Claro. Vos sos buen segunda. Buen segunda se dice al compañero, al que es siempre compañero siempre. O sea, en el buen sentido te digo. Buen segunda, sí, no, pero es peligroso. Es muy peligroso. Nada, en cualquier momento terminamos presos con este. ¿Ah, sí? Sí. No, peligroso. ¿Cómo se corta esto? Se desenchufan todos los micrófonos. ¿Qué? Sí, el típico. Es bárbaro. Che, Gonzalo, vamos. Pero peligroso el tipo. Yo en todas me sumo. Ahora estamos viendo para el fin de semana a ver qué sale. ¿Te vas a algún lado? ¿Volás? Mientras que no termine en cana, me voy a cualquier lado donde me meto. ¿Por qué siempre lo mismo? Como si la verdad que se. O sea, yo la verdad. Bueno, mucho no te conozco, pero. Puedes venir con nosotros. A través de don Mario. Nunca te vi haciendo algo fuera de la legalidad, no sé. Porque no saliste mucho conmigo. Y no voy a salir porque vos sos muy chiquito ya. Para... Preguntar a nuestro amigo Seba. No, ¿qué? Mejor no le preguntas a Seba. Preguntar a Seba, dijo, che, boludo, terminamos todo preso. Pero nada, igual se porta bien. Vení con nosotros. ¿A dónde? Allá son un montón. ¿Allá dónde? Nos vamos a... Capaz, no sé. El otro día me invitaron a Cocodrilo, imagínate. Le dije no, ni de casualidad. Ni sé qué es Cocodrilo, pero me sonó peligroso. Claro, sí, no, peligroso. Ustedes se van, nos encontramos allá después. Nos encontramos allá. Ahí está. Sí. No sé dónde es allá. ¿Vos venís con nosotros, Dami? Dami, ¿puedes venir con nosotros? Ah, se va con Diego, mirá. ¿Estás seguro? No te escuchamos. Bueno, gente, no tenías che, que rico café. Dimos una sola vuelta de café, eso me impresionó. Sí, la verdad que flojo. Yo hice el primero, te toca a vos el segundo, Gonza. La segunda también. Ah, encima dice Gonza, ¿viste? Está Damián. ¿Y cómo te llamas, Pedro? Depende. Nunca hiciste ninguno, sé que podrías empezar. Dale, escuchame, siempre hago yo los cafés. Pero todo lo hago mal, no es a propósito, es porque no se hace. A propósito. No, eso la toco yo. El otro día me dijeron, ¿sabes preparar mate? No. Es que son muy malos para preparar mate igual. No, te tiran, desperdiciaste un. Son 5 cucharadas de azúcar por cebada. ¿Qué le pones? Le pones agua al azúcar, ¿eh? Y claro, uno, el mate y... se toma amargo. El mate se toma amargo. Una tapita de chúquer. No, nada. El mate se toma amargo, las pastas sin queso, amargo, el asado no. Costilla sancha, o sea, la milanesa de frita, no es al horno. ¿Por qué nos llevamos bien si somos tan contrarios? ¿Viste? Justamente no sé los opuestos se atraen. Claro. Epa. No contemos igual, lo bueno, no la única que no te banco es las pastas. Yo las pastas con queso. No, perdóname. Pero lo que pasa es que no le pongo sal. Técnicamente, vamos por parte. Técnicamente, las pastas no llevan queso. El queso, bueno, es un técnicamente, aderezo. Técnicamente, ¿por qué le pone sal usted a la comida? No importa. Pero, sí importa, pará, porque yo no le pongo sal queso a la comida. No llevan queso. Vos cuando vas a un restaurante, pedís un plato de pasta. ¿Ya viene con el queso? No. Ahora, ¿y cuando vos pedís una ensalada, viene con la sal o te dan la ensalada al costado? No, lo tenés que preparar a tu gusto, bueno, porque hay mucha variedad de preparados. Es lo mismo, yo la pasta la preparo a gusto mío. A mí me gusta con queso, pero no le pongo sal. Porque no me gusta la sal. A mí no me pero gusta está la bien, sal. Pero estamos hablando si va con queso o sin queso, ¿no? Si va sin queso y con sal. Bueno, es lo mismo. No, es cuestión de gustos. Vamos a discernir siempre, es cuestión de gustos. No. Es cuestión no de. Como le dijo Eduardo la otra vez, usted no está preparado para esta charla. Aquel que va a un restaurante y. Qué suerte los que tienen todavía la posibilidad de hoy día con la economía como. ¿Cómo está que poder? No? Por lo menos todos aquellos que votaron a este gobierno, calculo que pueden. Así que. Sí. Oh, que no se jodan. No, yo ahora que no puedo. Pero vos lo votaste. ¿A quién? Este año, ¿no? Yo. Ponen contento. Tengo un par de conocidos que están cagando de hambre, me pone contento. Sí, a mí me pone contento. Por pelotudo, sí, me pone contento. Y perdón la expresión, pero como usted dice, Mario, por pelotudo. Hoy están todos arrepentidos. Y aparte dice, no, yo no lo voté. Hoy no lo votó nadie. No, claro, no y ganaron nadie. Porque no lo claro, votó nadie. Claro, pero no, ahora no son peronistas. No, ahora bueno, son a ver, gente, se nos va a ir. Dami, no llegamos a pasar los tres. Quedaron tres, pero no vamos a llegar a pasar. Vamos a seguir hablando y vamos a pasar el último tema como cierre. Sobre eso, así que vamos a seguir hablando unos minutos más porque no nos va a dar el tiempo si no. Hablando o debatiendo de que se va con queso, sin queso. Volvamos al tema, no. El tema del punto era como tenemos en mañanas diferentes: ¿el asado lo comen con costilla ancha o banderita? Depende. Si me invitan, va cualquiera. Claro, si pago yo, vamos por la banderita que es más barata. Narrate, o el choripán. Che, Dieguito, vos. Dijiste de costillas anchas. Siempre. Y a fuego lento. Te aviso y... que me contestaste a las 4 de la tarde. Estaba trabajando. Ah, Mario. Ok. Escúcheme. No estoy pendiente del teléfono. No. Aparte, usted sabe que meto la itatí, que guardo el teléfono, que me voy a trabajar. O sea, y ahí por momento, cuando tengo mucho trabajo, no le doy. ¿En la itatí te metes? ¿Eh? ¿En la itatí? A vender huevos, sí. ¿Y en la yapi? ¿Eh? ¿En la yapi? No, en la yapi no. Pero en la itatí sí. Ah, bueno. Hay que laburar. Hay que laburar, no. Y no queda otra. En la Springfield. Tenés varias ahí. ¿Cuál es la Springfield? Ahí donde viven los Simpsons. De los Simpsons a la vuelta de los Galácticos. Los Simpsons son los que venden la falopa, ¿eh? ¿Cuál es Springfield? No, esa la había escuchado. Queda ahí al lado de la Yapi. ¿Cómo queda la Yapi? Está la Yapi, la Springfield, están todas juntas. Hay como 8, 10, 15. No, bueno, yo me meto la Itatí nomás de ahí. Hasta ahí un par de cuadras, no meto tan adentro. Por eso. Si entras y no te conoces, no sales. Vos pones el GPS del celular, lo que sea, todo rojo te marca. Zona peligrosa. No sé sí, por qué. Sí, es verdad. Sí, a veces cuando. Yo conozco ahí la zona igual, pero. Sí, conozco a varios que están ahí mirando. Vos entras con el auto, se paran dos atrás, cortando la calle, dos adelante, te miran mal, acelerás, te cagás todo, depende. ¿Viste? Pero. Y la verdad es jodido. ¿Sabes? Mirá, escuchen esto. Nunca comí un asado tan rico al espiedo como en la Itatí. Sobre Montevideo, en la calle que entra a los monobloc. No son monobloc, son casitas. No. Montevideo, no sé si. ¿Y de Supacha? Dardo Rocha para dentro cuánto más? No, son de Dardo Rocha, no sé, 5 o 6 cuadras. Que tenés. Mira, la primera. Está el paraguayo. La primera es Levalle. El almacén y al lado tiene la parrilla él. La primera es Levalle, la segunda es Ituzaingó. No, Ituzaingó es la avenida para ellos. No. Pues sí, no, pero no es avenida. Pero bueno, después tenés 5 cuadras más y entras al hospital. Hay un hospital ahí adentro. Sí. No la entrada al hospital. Seguís donde entras a las casitas. Vas derecho. Bueno. Pero ya pasás, digamos, la Itatí. Hay un mono ahí, ¿sabías? Sí. En los árboles eso hay un mono. Sí. No lo vi. Hasta ahí no me meto, pero bueno. Sé, digamos, la zona, pero bueno. Pero en serio, estoy hablando en serio. Más, en ese entonces, por lo menos. Es más, cuando entras al hospital, antes había como una parrillita, un barcito, que cortan el pasillo, calle, pasillo, y ponen mesas, todo ahí. No, por lo menos en la época en la que yo iba, pasaba eso. Calle ancha, que ahí se. En realidad ¿por ahí la se Montevideo? Termina. No. Vos te vas por Montevideo y esta entra a las casitas. A las casas que están medio así, medio como abajo. Bueno, esa calle Germán Bobo se llama... ¿Y ahí comiste asado al Espiedo? Sí, fuimos a comer asado al Espiedo. Invitado por el paraguayo, por el dueño. Claro, lo hacen al Espiedo, encima se va desgrasando todo. No, pero no se lo quiere. Aparte, condimentado. Nunca comí algo tan rico. ¿Y con el condimento? Una salmuera, ponele. No sé qué le puso. ¿Y por qué nunca vamos a comer ahí? No, porque ya no conozco más a nadie. Claro. No, no, es... No, no, ahí de día tenés que ir temprano. Yo voy siempre antes del mediodía, antes que se levanten todos los soldados del mediodía. Bueno, a Don Orione también, ¿eh? Sí. Yo tengo una cliente en Don Orione que me dice, venía antes de las 2. Sí. Porque después se despiertan todos. Cuando se despiertan todos. Y si no, y si tenés que ir de noche, tenés que ir con alguien que te salga a buscar la avenida y entras con él, conocido, y salís con él hasta irte. Tengo... Y es un tema, bueno. No, no, pero ahí la gente, igual te digo, la gente humilde y sencilla de ahí es mucho más dadora, digamos, mucho más solidaria que los millonarios. Tengo un cliente que tiene la verdulería, arma toda la vereda de la verdulería, y el costado del negocio tiene la parrilla. Sí. Los días que voy al mediodía y que el tipo está cocinando, el otro día tenía los obreros laburando, estaba haciendo chorizo con choclo, con... No era la pomarola, no sé cómo era, pero dice, hacía chorizo con un montón de verduras. Me hizo un sándwich, un choripán así, que le metió choclo, cebolla. Me fui re contento de ahí. Y no es la primera vez, un montón de veces. Ahí hace pollo a la parrilla y me convida. Me pone un plato y dice, sentate que te vas a comer. Me he quedado a comer con el tipo un montón de veces. Bueno, nosotros pasó algo parecido, porque le habíamos hecho un favor a este hombre, sin saber que estaba ahí. Y nos invitó a comer. Y cuando nos invitó a comer, ¿dónde? Bueno, pero el tipo se había portado muy bien después y dijo, bueno, vamos a ir. No, bueno, vengan, no se... pasa nada, miren que no. Claro, después nos enteramos quién era el tipo hoy. Pero no sé si debe estar todavía y no me acuerdo la calle. Pero es una esquina, tiene el almacén y al lado tiene la parrilla, que de hecho están ahí. Y es ancha la calle, de tierra en ese entonces, no sé si la habrán asfaltado. Pero riquísimo, la milanesa. La milanesa frita, pero carnosa, riquísima. Pero bueno, algún día voy a caer, algún día los voy a ir a visitar. Una gente, se nos termina el programa. Ya estamos finalizando. Ya son las 12 en punto. Se me pasó volando. Nos pasó volando, es verdad. Gente, nada. ¿Algún mensaje, algún saludo, Diego? A todos los que me conocen, como dijo Gonzalo, no, y a todos los que estuvieron del otro lado, gracias por escucharnos. A todos los chicos que siempre nos mandan mensajes. A Cristian, que nos acaba de escribir, que nos está escuchando, y a Leito, que siempre nos escucha, siempre está. No manda mensaje, pero yo sé que siempre está Leito. Siempre está del otro lado. Para, ¿te mandó mensaje que está escuchando o no? Hoy estuvimos hablando y sabía que me iba a escuchar, porque aparte le hablé, le dije que iba a ver. Qué bueno, eres del silencio, me dijo. ¿Nos escuchó? No, y ahora voy a ver si me va a... Leito, mandame un mensaje, avísame, porque si no me van a hacer cosas. Mañana te comento. El martes no te mandamos nada de saludo, Leito. Pero bueno, gente... Nada, gracias por estar allí del otro lado. Espero que les haya gustado. Y si no, ahí está Leito, mira, sí, obvio que los estoy escuchando. Grande, como siempre. Leito. Grande, Leito, genio. Grande. Siempre ahí. Gonza, saludo. Principalmente a mi familia, amigos, amigas. ¿A quién? A la Totsi. ¿Qué familia? Que empieza a escuchar la radio una hora antes y la termina de escuchar una hora después. Y graba cada uno. Tengo que hablar con la Totsi. Graba porque quiere procesar y analizar cada cosa que digo. A ver si lo puedo usar en mi contra a futuro. Imagínate. Me hice dicho, yo tengo para contar cosas. Imagínate. Hoy me enteré eso. Fue una confesión que me hizo, ¿viste? Hoy me enteré eso y... O sea que no sabe lo de... ¿De qué? Bueno, gente, nos tenemos que ir. Será hasta aquellos que están ahí. Déjame entrar. Para aquellos que nos siguen mañana a las 9 de la mañana con Mañanas Diferentes. Nos vemos mañana. Hoy, es verdad. Y a todos aquellos que siguen a Café por Medio, nos vemos el martes que viene. Mañana hacemos el sorteo de las entradas para ir al recital, para ir a ver a Babasónicos al Microestadio de Lanús. Mañana lo hacemos a las 10 de la mañana. Cierro la participación para que se puedan meter. Y de 10 a 12 hago el sorteo en vivo de las entradas para el recital de Babasónicos. Mañana lo sorteamos. Para ir a verlo el 25 de mayo a las 21 horas al microestadio de Lanús. Gracias a MTM Producciones, ¿eh? Gracias Mati. Gente, nada más. Será hasta mañana o hasta el martes. Chau, chau. Igual yo.